Ángeles, ingresamos ya a la última media hora del programa de este sábado, ya con nuestra entrevistada. Bueno, últimos 25 minutos además, o 20 minutos, no sé. Daisy Iglesias, maestra, buen día. Buenos días, como siempre un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Lo mismo decimos nosotros, un gusto recibirte. Y por cierto que en un momento complejo, donde estamos en horas en que se está volviendo a la presencialidad total y que le toca a los maestros y a toda la comunidad educativa hacer frente a un hecho en una escuela que determina un paro para este próximo lunes. Exactamente, es una situación, la verdad, que a uno a veces le da rabia, sí. Porque es una situación de desajuste o impulsividad de una persona agrediendo a otra en situación del ejercicio laboral de la otra persona por una causa que tú dices es tremenda, es de obstruir la entrada de una institución escolar. Permita sí. Pasar. Si eso motiva dos puñetazos en la cara, la verdad es que estamos todos en una situación muy comprometida en cuanto a los vínculos y a la convivencia social. ¿Fue solo por sí. Este hecho de que la maestra le pide que corra el vehículo? Señora, esto claro, no viene de atrás, no viene por otros problemas. Bueno, mira, nosotros no estamos en condiciones de hacer comentarios sobre la vida laboral ni la vida personal de nadie, menos ahora que hay radicada una denuncia. Pero también habría que ver si tiempo atrás esta persona no tuvo algún ejercicio laboral dentro de la institución, cuál fue su trato con los niños. Bueno, son interrogantes que quedan planteadas. Yo no desearía en este momento intervenir o dar ninguna información que pudiera interferir con lo que debe hacer la justicia o quien esté actuando, que nosotros presentamos la denuncia, porque eso no sería bueno, pero deben hacerlo, deben mirar todo el panorama. El que vive esta realidad debe tener elementos generales, porque siempre, de una u otra forma, no solo están presentes situaciones de adultos, sino también de niños. Y en esos casos importa mucho cómo uno analice la realidad. Claro, claro. Daisy, esto sucedió en una escuela de Punta de Rieles, en una escuela, en una zona con problemática, ¿no?, como tienen muchos barrios nuestros. Sí, pero tú sabes que yo tuve la oportunidad de presenciar las palabras de la maestra directora y la inspectora de la escuela respecto a la comunidad de padres, cómo ellos recibieron el planteo. Tuve oportunidad de ver que es una escuela emblemática de la zona, es la escuela histórica de la zona, que tenía un edificio con mucho compromiso edilicio. Y bueno, lo han reestructurado, tiene juegos, tiene hamacas en el fondo, tiene una casita, tiene un cartel en la puerta que pusieron ante el retorno a lo presencial que decía: contamos con ustedes, bienvenidos. O sea, estamos en medio de zonas de Montevideo humildes, como la inmensa mayoría de la zona montevideana, algunas con más complejidades, otras con menos, tal vez una zona con complejidades por condiciones de vida de muchos uruguayos en su entorno, que viven tal vez no en condiciones dignas de vida, sino en condiciones de penuria, pero una comunidad que escuchó a su directora, a su inspectora, saludó a sus maestros, unos niños que fueron continentados durante toda la mañana, que salieron alegres, o sea, parte de la vida nacional que tenemos. Nada claro. Extraño, nada típico. Claro. Ya escuchamos a Robert Silva, el presidente del CODICEN, diciendo que lamentaba y que repudiaba el hecho de que una madre le hubiera pegado a una maestra, pero él no está de acuerdo con el paro. Dice que lamenta la medida de paro, que hay que encontrar una solución entre todos, que si no se afecta a los que menos tienen, y dice además que se está afectando a los comedores escolares, quedan miles sin comer, hacemos pedido de reflexión. Otra vez está el mismo enfoque. Bueno, en primer lugar, creo que es hora que el Estado y el gobierno tengan previsto, ante situaciones de paralización de actividades, los sistemas que corresponde asistan a las familias que carecen de elementos de alimentación. La escuela no es un lugar para almorzar. La escuela es un lugar para aprender, que asiste dando alimento para que el chico aprenda en mejores condiciones. O sea, el lugar donde se da de comer es el MIDES. Por tanto, nosotros ya en el momento anterior dijimos, bueno, ustedes recuerdan que está previsto todo un sistema de red de comedores, de centros de alimentación. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que no son ágiles y efectivos en implementar o reforzar las alternativas en esos servicios, salvo que para alguien la escuela sea un restaurante. Claro, no lo es. Claro. Y no lo digo despectivamente. Sí, por supuesto. Estoy absolutamente de acuerdo con medidas de asistencia. Yo recuerdo al maestro Agustín Ferreiro, 1936, pobre hombre, que tú lo sabrás, Ángel, ganó, y se presentó un premio de pedagogía con lo que hoy es un best-seller, un clásico de todos los tiempos, la enseñanza primaria en el medio rural. Se declaró desierto el concurso y él se financió de su bolsillo la edición del libro. En su bolsillo. Esto para que vean que las cosas vienen de largo aliento. Este hombre decía que hay lugares, él formó parte del movimiento de maestros rurales, y los que hicieron saber la existencia de los pueblos de ratas y la pobreza en Uruguay, junto con el maestro Julio Castro. Él decía, hay niños a los que hay que darle todo, hasta el jabón para lavarse las manos. Sí, es verdad. La escuela tiene la función de educar, pero debe compensar asistiendo. Ahora, su finalidad no es asistir, porque de lo contrario cambiemos el nombre a la ANEP y llamemos el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Si alguien está de acuerdo con ese cambio, bueno, adelante, que prospere en esa idea. Y en cuanto a la necesidad de encontrarle soluciones, el profesor doctor Silva siempre va a encontrar en nosotros la posibilidad de diálogo para oír qué caminos cree son los que podrían solucionar esta situación. Porque nosotros hicimos esfuerzos denodados. Ustedes nos cubrieron cuando tuvimos entrevistas con el señor anterior presidente de la República, el doctor Vázquez. Sí. Nos cubrieron cuando fuimos a la Suprema Corte de Justicia a hablar con el entonces presidente de la Suprema Corte. O sea, hemos andado todos los caminos. Hasta consultamos juristas para ver si existía alguna posibilidad de que la persona que agredía en el funcionamiento de una escuela tuviera una consideración especial. Y lo dijimos bien claro, nosotros no estamos pidiendo cárcel para nadie, lo que estamos pidiendo es que exista algún tipo de alternativa de cumplimiento con la sociedad, y hablamos de los trabajos comunitarios, porque vamos a entendernos, si usted viene, me golpea a mí, por cualquier causa, delante o en medio de un conjunto de niños que están aprendiendo a vivir. Sí, entonces ellos están aprendiendo que el golpe es una forma de relación. Y si usted se va alegremente y con eso no pasa nada, ellos aprenden que eso se puede hacer y que no hay de parte de la sociedad ningún mecanismo para decir, no, mira, hasta acá llegaste. Así que... nosotros creíamos que había que explorar alternativas de trabajo comunitario, hay que devolverle a la sociedad lo que uno hizo. Y bueno, y aquí estamos, mira, con esta situación que es muy lamentable, porque además veníamos de la virtualidad, situaciones muy complejas para todos, la mayoría de la ciudadanía uruguaya, los papás y las familias pusieron sus casas como parte del aula, los maestros pusieron las casas suyas como parte del aula, y nos sucede este hecho tan desacertado por parte de quien lo protagonizó. De esta conversación... Vamos a entendernos, Mira, sí, que puede pasar que la persona diga, miren, pido disculpas, yo me descompensé, yo no sé lo que me pasa. Y hasta es hablable, pero ni siquiera hay un gesto, no hay ni siquiera un gesto de reflexión. Bueno, a cuenta de una conversación más larga es esto que estamos haciendo ahora, Daisy, porque hay muchos temas, por supuesto, esta vuelta a la presencialidad que vos allí tocabas, y bueno, no sé si hay algún tipo de complicación o viene todo bien, sí, entonces sí ahora lo hay. Con esto. No, ¿hay? No, sí lo hay, y voy a decir uno, porque ayer mandamos comunicación al ministro de Trabajo, a Pablo Mieres. Nosotros somos, debemos ser los únicos trabajadores del Estado que pagamos doblemente el tener COVID-19, el tener la enfermedad. Para una inmensa mayoría de los trabajadores del Estado, el hecho de estar enfermo de COVID-19 determinó que la administración, que el servicio civil, resolviera que eso no le pesara como castigo, ¿verdad? Porque estamos en medio de una pandemia, por ejemplo, en el presentismo, en lo que es la asiduidad, que no se le descontara por eso. No, a nosotros se nos sigue descontando alegremente, sin ningún tipo de problema, pesa para el presentismo. Pero ayer llegamos al límite en el cual, tú sabes, Ángeles, que nosotros somos orgullosamente concursantes. Nuestros concursos para acceder a cargos tienen generalmente tres pruebas, dos teóricas y una práctica. Las dos teóricas para acceder al cargo de maestro efectivo ya se dieron, queda la práctica. Tenemos dos compañeras con COVID-19 durante la práctica. ¿Sabes que no les modifican la fecha? Pudiendo ubicarlas al final del calendario, como se hace por excepción, se dice, no, es igual que cualquier otra enfermedad. Si no lo da, pierde. ¿Sabe la audiencia que impedir concursar a un docente le cuesta 2 años en su carrera? No uno, 2. Tiene que volverse a anotar para dar el concurso en el 22, que recién va a poder usufructuar en el 23. Entonces creemos que ya es un límite de abuso profesional. Esto es abuso profesional. Acá parece que se hubiera encontrado a funcionarios para toda tarea a cualquier costo, a cualquier precio, y eso no corresponde. Así que estamos moviendo nuestros equipos jurídicos para reclamar, y lo vamos a seguir hasta el final, por daños y perjuicios. Porque además te digo, yo le decía ayer a una autoridad que me llamó, pero ¿usted no está de acuerdo con el presidente de la República? Que dijo que... estimulaba a todos los organismos del Estado a que los trabajadores no padecieran por tener COVID-19. Entonces hemos llegado al absurdo que estoy yo más de acuerdo que usted. Claro, clarísimo. Daisy, tenemos que volver a conversar, ahora tenemos que ir cerrando porque se termina el programa, pero nos quedó también el tema este de que además creo que no se conversa mucho en la población en general, de que los maestros tienen que nombrar a alguien para integrar, a alguien como consejero de CODICEN, ¿no? En octubre es que lo eligen. Bueno, es un interesante debate sobre la democracia, porque se están dando dos caminos. El camino de los votos nominales, o sea, los lugares donde la gente votó de manera directa, y el camino de los votos indirectos. Y te diría que estamos casi al riesgo de demostrar que con unos 1.500 votos más de diferencia, la persona que tiene los 1.500 votos más no va a ser la elegida. Bueno, dejamos para conversar a la próxima. Cómo no, será un gusto. Bueno, un abrazo de Es un interesante debate sobre la democracia, de verdad. Sí, claro, un abrazo. Ese va a ser el título. Un abrazo a toda la audiencia y muchas gracias por siempre tenernos en cuenta. Hasta la próxima, Daisy.